Si no sabía, si no sabía, ya sabes. Yo no quiero ser mala influencia, pero... Sábado a la noche, ¿qué se hace? Hoy me la voy a pegar. Sábado a la noche, ¿qué se hace? Mañana no voy a trabajar. Sábado a la noche, ¿qué se hace? Hoy me la voy a pegar. Sábado a la noche, ¿qué se hace? Mañana no voy a trabajar. Somos dueños de la noche. Nos gusta salir. Siempre Batman, nunca Robin. Hoy no vamos a dormir. ¿Qué hago si se me junta el ganado? Champán, Wicola, Fernet y besito pa' toa. Champán, Wicola, Fernet y besito pa' toa. Sábado la noche, ¿qué se hace? Hoy me la voy a pegar. Sábado la noche, ¿qué se hace? Mañana no voy a trabajar. Medio sed, tráeme tres botellas de Fernet, porque cuando suena el bajo, toda el agua echan para abajo. Esta canción medio sed, tráeme tres botellas de Fernet, porque cuando suena el bajo, toda la peluche va para abajo. En la descarga, si no sabía. Llegamos a la disco con los míos tres de Jagger, que la tengo en la mira, me parece que ya sabe, porque desde hace rato estamos mírame y te miro, entonces de un ratito mami sígueme y te sigo. Con el trago arriba ya se mueve pa' abajo, siente como retumba en su cadera el bajo. Se escapó del novio, no le importa un carajo, y llegamos con el reca pa' que mueva lo que trago, es mentira. Sábado a la noche, ¿qué se hace? Hoy me la voy a pegar. Sábado a la noche, ¿qué se hace? Mañana no voy a trabajar. Noche que se hace, hoy me la voy a pegar. Y sábado en la noche que se hace, mañana no voy a trabajar. Si no sabía, ya sabes. A manga larga.